que siempre he sido tu amigo, tú que siempre has sido mi amiga, yo que todo te lo he mostrado, tú que todo me lo has confiado. Ahora vengo a confesarte que estoy perdida. Mejora.